Toy toy. Just just toy toy. Just just toy toy. Just just toy toy. Just just toy toy. Toy toy. Toy toy. Toy toy. Toy toy. Toy toy. Pelotitas de la esquina, monedita y malabar. Si el semáforo está en rojo, se nos viene el carnaval. Carnaval de peticitos que bailan por la ciudad. Toy toy, just just toy toy, just just toy toy, just just toy toy, just just toy toy, toy toy, toy toy, toy toy, toy toy, toy toy. Mi teatro ya está listo, es la senda peatonal. Bocinas son aplausos que me quieren apurar. Regálame una mirada, después si quieres te vas. Toy toy, chas chas. Toy toy, chas chas. Toy toy, chas chas. Toy toy, chas chas. Toy toy, toy toy, toy toy, toy toy, toy toy, toy toy. Noche en bicicleta, yo saldré para pintar los semáforos de rojo, pa' que pare la ciudad, y pondré miles de pesos.